los susurros que están a la orden del día en este programa, o en este caso a la orden de la noche, ¿no? Porque queda más apropiado. Susurros especiales que nos gusta oír cada madrugada con determinadas canciones, con determinadas historias que nos vamos contando lentamente. Por cierto, si tú me quieres contar alguna, ya sabes. Patrick de Frutos, a escondidas. Y de paso, dime cuáles son tus canciones.